la mañana con 48 minutos. Vamos a iniciar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 28, el deshacimiento del miedo. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, la inversión de efecto y causa. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. La inversión de efecto y causa. Sin causa no puede haber efectos, mas sin efectos no puede haber causa. Lo que hace que una causa sea causa con sus efectos: el padre es padre por razón de su hijo. Los efectos no crean su causa, pero sí establecen su condición de causa. De este modo, el hijo otorga paternidad a su creador y recibe el regalo que le ha dado. Y puesto que es el Hijo de Dios, tiene que ser a su vez un Padre, que crea tal como su Padre lo creó a él. El círculo de creación no tiene fin. Su punto de partida y su punto final son el mismo, pero dentro de sí encierra a todo el universo de la creación sin principio ni fin. La paternidad es creación. El amor tiene que extenderse. La pureza no está limitada en modo alguno. La naturaleza del inocente es ser eternamente libre, sin barreras ni limitaciones. La pureza, por lo tanto, no es algo propio del cuerpo, ni tampoco puede hallarse allí donde hay limitaciones. El cuerpo puede curar gracias a los efectos de la pureza, los cuales son tan ilimitados como ella misma. Y bueno, hasta aquí ya les leí los primeros dos párrafos. En este apartado de la inversión de efecto y causa, tal vez para los que son nuevos escuchando el libro de milagros, de un curso de milagros, pues tal vez se les hace un poco enredoso, pero no tiene nada de enredo. Muchas veces uno empieza a confundir cuando escuchas la paternidad, ya te empiezas a imaginar que pues acá el padre, o que tus padres, o tú, ¿no? Y se trata de que pues todo efecto, así como dice la inversión de efecto y causa, cuando nosotros escuchamos de la causa y el efecto, ¿qué es lo que piensas? Que el efecto es lo que está sucediendo por la razón de lo que pasó, ¿no? Esta es la causa, y este es el efecto, ¿no? Entonces aquí está al inverso. Los efectos no crean su causa, y nosotros sí, pero sí establecen su condición de causa, ¿no? Nosotros sí creemos que los efectos crean la causa. Y pues de este modo, vamos nosotros viviendo todos confundidos. Cuando nos habla de la paternidad a su creador, nos está diciendo que nosotros obviamente somos la creación del Padre, la creación de la vida. Cuando nos habla de este círculo en el que el principio y el fin se encuentran en donde mismo, o sea, que el punto de partida y su punto final son el mismo, se refiere a esto, o sea, que no hay una línea, como la línea del tiempo que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿no? Decir, este es el pasado, este es el presente y este es el futuro, ¿no? Y no se maneja de esta manera. Lo que sí nos está recalcando es que la paternidad es la creación. Y si la paternidad es creación, entonces, por ende, el amor tiende a extenderse. Cuando nosotros no vivimos como seres amados, cuando nosotros no amamos la vida, cuando nosotros tenemos a ciertas personas que no amamos, entonces nos estamos limitando de esta abundancia de amor. ¿Por qué? porque siempre vamos a sentirnos como que, ah, nomás a mi círculo, nomás a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a los que tienen hijos, ¿no? Y empiezas a limitar y decir todo el amor es para ellos. Y es una forma egoísta de ver la vida. ¿Por qué? Porque todos somos unidos, todos estamos dentro de este círculo del que estábamos hablando. No estamos en circulitos separados, todos estamos en este círculo. Y a veces uno piensa que son muy diferentes a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a la gente que se encuentran en la calle, ¿verdad? Y que pues la primera vez que los ven y piensan, ah, pues sinceramente dicen, no, pues o sea, ni me va ni me viene porque pues no los conozco, ¿no? Y sin embargo la vida dice, pues todo es esto, todo es lo mismo. Como el ejemplo que he dado a veces del mar, ¿no? Tú vas al mar, ves el agua y dices, mira el agua del mar. No dices, mira una gotita, ¿no? ¿Cuántas millones y billones y trillones de gotitas de agua hay en el mar para que pueda decir mar, ¿no? Entonces nosotros, si fuéramos las gotitas del mar, créanme, que estaríamos ahí en bolitas en el mar. ¿Por qué? Porque nos creeríamos que somos diferentes una de las otras, tendríamos un personaje, tendríamos a decir, a mí me pega, mira esta parte de la luz del sol y a ti no, mira, yo estoy más clara que tú, o sea, estaríamos haciendo broncas, ¿no? Como lo hacemos los seres humanos. Continuando aquí, en este apartado, nos dice que toda curación tiene lugar cuando se reconoce que la mente no está dentro del cuerpo y que su inocencia es algo completamente aparte de él y que está allí donde reside la curación. Esto es muy importante porque a veces nosotros queremos pues sentirnos bien, sin embargo lo estamos buscando a través de nuestro cuerpo, a través del personaje, a través de la identidad que nosotros creemos tener. Y no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque nuestra mente, a pesar de que decimos nuestra mente está en nuestro cerebro y nuestro cerebro está en nuestra cabeza, no está nuestra mente allí en ese cerebro. Han hecho muchos estudios científicos en los que hay mucha información que no saben en dónde está porque no la encuentran ahí en el cerebro y dicen, ¿en qué parte del cerebro está? Pues ahí está el meollo del asunto, ¿no? Que la mente no está dentro del cuerpo. Hay gente, hay historias, que personas, ¿no?, que dicen que mueren y regresan, y personas que sí recuerdan qué es lo que estaban haciendo cuando murieron o cuando fueron diagnosticados como muertos. Y decían verse, ver su cuerpo, ver a la gente, ver los doctores, ver por el pasillo, o sea, ver elevarse, y decían, eso no está ahí adentro del cuerpo, no estás adentro ahí del cerebro, ¿verdad? Y entonces es ahí donde dices, pues sí, si hay espíritu y el espíritu no está dentro del cuerpo, porque si no, ¿cómo podría ver todo eso? Entonces puede haber muchas teorías de decir, bueno, pues tal vez es una mente superdotada y que todo lo que se está imaginando pues realmente está sucediendo, o todo lo que está visualizando pues lo va creando, o sea, puede haber muchas teorías. El punto es que si nosotros queremos encontrar la curación, tenemos que darnos cuenta que no reside ahí en el cuerpo. Entonces, ¿dónde se encuentra entonces la curación? Nos dice el libro, únicamente allí donde a su causa se le confieren sus efectos. Pues la enfermedad es un intento descabellado de adjudicar efectos a lo que carece de causa y de hacer de ello una causa. La enfermedad es siempre un intento por parte del Hijo de Dios de ser Él su propia causa y de no permitirse a sí mismo ser el Hijo de su Padre. Como consecuencia de este deseo irrealizable, Él no cree ser el efecto del amor, sino que Él mismo debe ser su propia causa debido a lo que es. La causa de la curación es la única causa de todo y solo tiene un efecto. En este reconocimiento no se le adjudica ningún efecto a lo que carece de causa y no se percibe ninguno. una mente contenida en un cuerpo y un mundo poblado de otros cuerpos, cada uno de ellos con una mente separada, es lo que constituye tus creaciones. Y tú eres la otra mente que crea efectos diferentes de sí misma. Y al ser su padre, tiene que ser como ellos. Entonces, todo esto que les leí, espero que hayan puesto atención, porque nos da la solución pues a todo aquello que tal vez nos esté causando molestia en nuestro cuerpo. Nos dice prácticamente que en realidad no ha ocurrido nada, excepto que tú te quedaste dormido y tuviste un sueño en el que eras un extraño para ti mismo y tan solo una parte del sueño de otro. El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. ¿Quién es el soñador? Si tú eres consciente de quién es el soñador, entonces ya te está mostrando el milagro. Te enseña que mientras tú estés dormido, mientras yo esté dormida, podemos elegir entre diferentes sueños, dependiendo del propósito que le hayamos adscrito a nuestro sueño. Entonces, ahí va la pregunta que nos dice también el libro. ¿Deseas sueños de curación o sueños de muerte? Un sueño es como una memoria, en el sentido que te presenta las imágenes que quieres tú que se te muestren. Entonces, ¿qué imágenes quieres que se te muestren? Todos tus retazos de memorias y todos tus sueños se conservan en un almacén vacío, cuyas puertas están abiertas de par en par. Pero si tú eres el soñador, puedes percibir cuando menos esto, que tú eres el causante de tu sueño y por lo tanto que puedes aceptar otro sueño. Pero para que este cambio en el contenido del sueño tenga lugar, es esencial que te des cuenta de que fuiste tú quien soñó el sueño que no te gusta. Pues no es otra cosa que un efecto que tú causaste y del que ya no quieres ser la causa. Ya no quieres sentir lo que estás sintiendo, entonces sé consciente y despierta. No es un regaño, es una oportunidad de quitarte todo aquello que no quieres tener. Cuando los sueños, nos dice, son de asesinato y ataque, tú eres la víctima en un cuerpo que ha sido herido. Pero cuando los sueños son de perdón, a nadie se le pide ser la víctima o el que padece. Esos son los felices sueños que el milagro te ofrece a cambio de los tuyos. No te pide que concibas otro sueño, sino que solo te des cuenta de que inventaste el que quieres intercambiar por los del perdón. Qué impresionante todo esto que nos está diciendo. Les estoy leyendo lo más que puedo del libro, que tal vez pues no debería, ¿no? Pero creo que vale la pena, y no debería, digo, por derecho de autor, pero es muy importante que si tú tienes el libro, bueno, que lo leas el apartado, y si no lo tienes, que lo vuelvas a escuchar, las partes que estoy leyendo, porque esos son los que nos hacen realmente despertarnos de este sueño, darnos cuenta de todo lo que hemos inventado y todo lo que estamos intercambiando por otras cosas, ¿no? Este mundo prácticamente carece de causa, al igual que todos nuestros sueños que nadie jamás haya tenido en él. Ningún plan es posible en él, ni hay nada que sea comprensible. Dice, ¿qué otra cosa se puede esperar de lo que no tiene causa? Sin embargo, si no tiene causa, tampoco tiene propósito. Puede ser el causante de un sueño, pero jamás podrás hacer que sus efectos sean reales. Pues ello cambiaría su causa, y eso es precisamente lo que no puedes hacer. El soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme.

la consecuencia a su causa. Y es aquí donde el cuerpo se libera porque la mente reconoce lo siguiente. ¿Qué reconoce? Nadie me está haciendo esto a mí, sino que yo soy quien me lo estoy haciendo a mí mismo. Si tú reconoces que tú te lo estás haciendo, por más de que tal vez no lo creas, no lo entiendas, no lo asimiles, no lo proceses, pero por lo menos que haces el intento de decir que nadie te está haciendo esto, no es un castigo, no es que tu cuerpo, no es que esto y que lo otro, sino que tú, a través de tu mente, que creyó que el cuerpo puede enfermar, y te creíste esa idea, pues sucede. Y ahora que tú ya te das cuenta que no es cierto y que tu mente, así como lo creó, así mismo dice ahorita, ¿sabes qué? Bye, te dejo, no es cierto. Así la mente queda libre para llevar a cabo otra elección. Y a partir de ahí, la salvación procederá a cambiar el rumbo de cada paso que jamás se haya dado en el descenso hacia la separación. Entonces, aquí es donde pues ya todo desaparece, todos estos sueños del mundo ya han sido deshechos, ¿ok? Vuélvanlo a leer, es lo único que les puedo decir, el deshacimiento del miedo, por eso así se llama el capítulo, y ahorita nos dicen que estos sueños del mundo ya han sido deshechos. Qué hermosa frases nos ha dicho este apartado. Nuevamente les repito, vuélvanlo a leer para que puedan realmente sanar. Y bueno, hoy vamos a irnos al repaso, la lección 215, y el repaso es el 195. Ya saben la idea principal: no soy un cuerpo. Ahora ya saben por qué no son un cuerpo, ¿verdad? Soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. ¿Cómo es tu mente? Y bueno, el ejercicio: el amor es el camino que recorro con gratitud. El amor es el camino que recorro con gratitud. El Espíritu Santo es mi único guía. Él camina a mi lado con amor. Y le doy las gracias por mostrarme el camino que debo seguir. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, con esta hermosa lección vamos a recordar que el amor es el camino que recorro con gratitud y que el Espíritu Santo es nuestro único guía. Él camina a nuestro lado con amor y le damos las gracias por mostrarnos el camino que debemos seguir. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.